Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, de la primera revolución anticapitalista a la Rusia de Putin, con Martín Baña. Muchas veces, Martín, en estas conversaciones, en el introito de las mismas, de manera cómplice compartimos con la audiencia lo que podríamos denominar el detrás de escena de una entrevista, lo que ocurrió antes de comenzar a grabar este nuevo programa de Tramas. Y tal vez esta marca sea necesario aclararla porque esta conversación, este diálogo, fue pactado mucho antes del inicio de un conflicto. Después vamos a ver qué nombre habría que ponerle con mayor certeza entre Ucrania y la Federación Rusa. ¿Y con qué finalidad habíamos planteado esta conversación, primero y principal, acudiendo a vos y a lo que a partir de tus investigaciones venís indagando en torno a la historia de Rusia, a la historia de la Unión Soviética, al presente de ese espacio geopolítico del mundo? Y tal vez la clave cuando pensamos en ti está en la bajada de este formidable libro, ¿Quién no extraña al comunismo no tiene corazón?, donde está el password, la contraseña de esta conversación, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin. Y en él, o a través de él vamos a comenzar, si te parece, a través de, vos lo resolvés en 3 páginas claras, contundentes, de ese capítulo 7, un espía en el corazón de Moscú. Si habría que hacer, si tendrías que compartirnos un perfil de Vladimir Putin, ¿en qué te basarías hoy? Bueno, antes que nada te agradezco, Oscar, la invitación a participar de este programa. Es un gran gusto para mí, y tus palabras para conmigo y para con el libro. Si tenemos que hablar de Putin, tenemos que hablar de una figura política significativa de los últimos 20 años, no solamente dentro de Rusia, sino a nivel mundial. Putin es un político hábil, inteligente, pero sobre todo es un político pragmático, es decir, que no se deja guiar o no se deja dominar por una ideología determinada, más bien puede abrevar en distintas ideologías que le sirvan para cumplir uno o dos objetivos que son centrales dentro de su política y sobre todo en que se pronunciaron o se reforzaron en su tercer mandato, que es, por un lado, recolocar a Rusia a nivel global, es decir, después de esa humillación que entiende Putin sufrió Rusia al perder la Guerra Fría, al dejar su puesto de potencia mundial durante la década del 90, entiende que ya está en condiciones de volver a ocupar un lugar de relevancia a nivel mundial, de que sea tenida en cuenta a la hora de toma de decisiones global, pero para eso tiene que también paralelamente reforzar el rol del Estado dentro de Rusia, fortalecer esa institución, porque entiende que Rusia solamente puede ser próspera, puede ser tenida en cuenta a nivel mundial cuando tuvo un Estado fuerte, un Estado centralizado y un territorio unificado y homogéneo, ¿no? De modo que las acciones, las decisiones que viene tomando Putin en los últimos años apuntan en esa dirección, ¿no? Y hay que entender su discurso, sus medidas y sus accionar dentro de este contexto, un contexto en donde intenta recuperar para Rusia cierta grandeza, cierto bienestar e incluso cierto posicionamiento a nivel mundial. Martín Baña, doctor en historia. Sabés que vos sos historiador y esto no lo tendría que decir yo, pero simplemente lo menciono para ubicar ciertas cuestiones metodológicas. Arrancamos por Putin, pero abrevando de alguna corriente historiográfica, a lo mejor y necesariamente tenemos que encuadrarla a esta figura, a esta gestión, en un tiempo largo. Y ese tiempo largo, a lo mejor arbitrariamente te lo planteo, probablemente a partir de tus palabras y de tus escritos, esté situado promediando la década de 1950, cuando se produce la asunción de Jrushchev, el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y otros etcétera que simplemente, y aquí viene la pregunta, a modo de interrogante, y si ascribiéramos la relación causa-efecto, ¿serían los motivos de muchas de las cosas que hoy están sucediendo de la mano de Putin? Bueno, es verdad que él nace en un contexto de liberalización o de reformas que se ensayan en la Unión Soviética luego de la muerte de Stalin, pero digamos que él entra a la vida pública y se forma en lo que se conoce como el socialismo tardío, ¿no? Que es ese periodo dominado por cierta estabilidad dada por Brezhnev, donde había una suerte de pacto de evitar disidencias a cambio de mejoras en la vida cotidiana, y en donde él, bueno, comienza a trabajar como espía en el KGB, y en el KGB, que es la vieja agencia de seguridad interna, ¿no? la policía secreta de la Unión Soviética, había un fuerte sentimiento nacionalista, ¿no? Eso estaba muy presente en el ejército soviético y está muy presente en el KGB. Es una de las fuerzas motores de esa agencia, y es lo que termina también influyendo de algún modo a Putin respecto de cómo entender un territorio, de cómo entender un país, y en su propia experiencia, ¿no? Como agente del KGB, que él es enviado a Alemania Oriental, y en 1989 prácticamente de un día para otro se queda sin trabajo, ¿no? Porque cae el muro de Berlín, se unifican las Alemanias y él tiene que regresar a Rusia. Eso va a ser reforzado en 2 años, cuando se disuelve la Unión Soviética, y encuentre que es lo que le pasó a muchísimos rusos, a soviéticos, no solamente a Putin, ¿no? Sobre todo aquellos que estaban comprometidos con un ideal nacionalista, que de un día para otro prácticamente se quedaron sin país, sin patria. Aquellos por lo que habían creído, aquellos por lo que habían luchado, aquellos por lo que habían trabajado, un día para otro desapareció. De modo que ahí hay un elemento importante para entender efectivamente la conducta y la toma de decisiones de Putin, que es este peso bastante significativo que tuvo el nacionalismo. Porque a pesar de ser un nacionalismo que se desarrolló dentro de la Unión Soviética, ahí el peso que tenía el nacionalismo ruso era muy significativo, no era muy importante. Eso quedó de manifiesto, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, donde la movilización de los soldados se hizo en nombre del comunismo, pero también en nombre de la Santa Rusia. Entonces podríamos ver ahí efectivamente que hay un elemento que sigue dando vueltas en la cabeza de Putin, que después de, como te decía antes, ¿no?, de esa humillación que significó ver a Rusia derrotada a nivel mundial, ver un Estado prácticamente desarmado, bueno, que esté detrás de volver a reconstituir ese Estado, de volver a reposicionar a Rusia, y que esa sea una herencia de ese pasado soviético. No creo que haya muchas más herencias de ese pasado soviético en el accionar de Putin. Sí, bueno, recuperar todo lo que son los logros obtenidos durante la época soviética. Yo creo que también ahí juegan otros factores más vinculados al momento en el cual Putin empieza a jugar en política, que es la década, no es la década del 70, no es la década del 80, sino que es la década de 1990, que es cuando el capitalismo y la democracia entran en Rusia, y entran de una manera particular, como entra el capitalismo y la democracia en cualquier país periférico o semiperiférico, como es Rusia, donde hay menos recursos para gestionar el conflicto social. Y ahí la entrada de la democracia viene de la mano de una serie de prácticas, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo algunas prácticas mafiosas, como por ejemplo algunas prácticas incluso autoritarias, ¿no? Hay que recordar que en 1993 Boris Yeltsin, el entonces presidente ruso, disuelve el parlamento. Incluso había una práctica que en ruso se conoce con el nombre de kompromat, ¿no?, que es elegir un sucesor que esté lo suficientemente sucio como para que no involucre judicialmente al funcionario que está saliendo del cargo, ¿no? Eso un poco sucede con cuando Yeltsin elige a Putin. Está pensando en esto también, ¿no? Putin había tenido algunos problemas judiciales cuando él era funcionario en San Petersburgo. De modo que ahí hay una influencia más de esta manera en la cual se entiende la democracia o cómo entró la democracia en Rusia en esos años, que a lo que sería una herencia soviética, que ya incluso el propio Putin entiende que, lo dijo en una frase muy famosa, que la restauración de la Unión Soviética es algo que no puede ser deseable o que no puede ser razonable. 1989. El nacionalismo ruso cobra fuerza como elemento unificador de masas que luchan contra el sistema soviético. En la nueva coyuntura, el nacionalismo permitió mantenerse en el poder a las antiguas élites soviéticas. Durante el periodo comunista, se buscó consolidar un nacionalismo soviético en un intento de extender el nacionalismo ruso a todas las repúblicas de la Unión. ¿Sabes qué? Fuiste abriendo, como habitualmente decimos aquí, distintas carpetas en el escritorio de esta conversación. Una la vamos a retomar después, que tiene que ver concretamente con Boris Yeltsin y el vínculo que se genera con Vladimir Putin. Pero la otra, que fue anterior en tu exposición, en tu aporte, tiene que ver con esa mirada de Putin nacionalista, para decirlo rápidamente y recogiendo alguna de tus expresiones. En ese sentido, en este último sentido, Martín, el partido Nuestro Hogar Rusia, o Unidad, o Rusia Unida, ¿qué sintetizaban, qué expresaban, qué buscaban conseguir de parte de la población rusa? Bueno, ahí hay una clara vocación, una clara intención nacionalista, es decir, de colocar a Rusia como o colocar a Rusia en un lugar de importancia. El nacionalismo va de la mano, en el caso de Putin, de una recuperación también de ciertos valores más conservadores, más tradicionalistas, y también de un fuerte componente antioccidental. Uh-huh. Acá hay que entenderlo dentro de esta lógica, ¿no? Rusia refuerza su nacionalismo, Rusia refuerza su identidad nacional desde el Estado, al mismo tiempo que se coloca en una situación de oposición a lo que se considera Occidente, como si Rusia no formara parte, de alguna manera, de ese Occidente, ¿no? Acá hay una construcción ideológica también de ese concepto. Los lazos entre Europa y el mundo en general, pero con Europa en particular, o eso que se considera Occidente, y Rusia, fueron ricos y muy complejos a lo largo de toda su historia, podríamos citar miles de ejemplos, pero en el discurso putinista el refuerzo del nacionalismo se ve potenciado por este discurso antioccidental, donde se ve que Occidente sería la causa, vamos, un Occidente en decadencia sería la causa de los males o la introducción de determinadas cuestiones que en Rusia son mal vistas, como por ejemplo la homosexualidad, donde hay una ley, ¿no?, que sancionada en 2013, que castiga la propaganda de relaciones no tradicionales, ¿no? Y ahí el concepto, la frase relaciones no tradicionales no es inocente, porque no solamente es un eufemismo para hablar de homosexualidad, sino también al decir no tradicional se está haciendo referencia a que es algo nuevo y por lo tanto es una influencia extranjera, en este caso occidental. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el feminismo, ¿no?, que se ve como un producto importado de Occidente que viene a disgregar lo que es la familia tradicional, por ejemplo. 11 de junio de 2013, la Duma Estatal rusa aprueba por unanimidad la ley contra la propaganda homosexual. El propósito de esta ley pretende proteger a los niños de la exposición a la homosexualidad bajo el argumento de que contradice los valores familiares tradicionales. Vladimir Putin es homófobo, aunque haya negado reiteradas veces la vulneración de los derechos LGTB en su país. Rusia no criminaliza legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, pero sí son un tabú social y se persiguen. Utiliza la LGTB-fobia, la homofobia, porque sabe que le va a dar votos, ya lo tiene comprobado desde hace años, una sociedad eminentemente conservadora, lleva la bandera de la protección del menor y en ello cree o hace creer a su pueblo que hay que protegerle de gente como nosotros y entonces lo utiliza. De 2006 a 2011 se ha prohibido la marcha del orgullo gay en Moscú y sus manifestantes sufren ataques violentos de nacionalistas rusos y militantes ortodoxos. La asociación de la pedofilia y la homosexualidad es constante, sobre todo a partir de 2013 con la aprobación de la ley de propaganda homosexual. Coincidiendo con el orgullo de San Petersburgo, Putin promulga esta ley por la que no se puede informar positivamente sobre el colectivo LGTB. En ese orgullo, los activistas tuvieron que enfrentarse con grupos ultras de homófobos y con esta excusa las autoridades rusas detienen a todos los participantes. La norma ha intensificado los ataques hacia el colectivo. Los homófobos se organizan en grupos como Kupi Paedofilia, una organización neonazi que busca por internet a personas LGTB para grabarles mientras les apalean. Tramas. Los ejemplos podrían continuar, pero creo que son ilustrativos de una concepción en donde nacionalismo, antioccidentalismo y conservadurismo se potencian precisamente para reforzar este proyecto que apunta, bueno, a presentarse como una suerte de guardián, si se quiere, de ciertos valores, de ciertas prácticas que entienden en Occidente están siendo dejadas de lado, están siendo abandonadas, porque Occidente entró en decadencia, porque Occidente se ha volcado a una situación mucho más relajada, y entonces Rusia ahí tiene que salir a su rescate, ¿no? Es interesante esto porque Rusia parece, o por lo menos el putinismo, parece como aislarse, ¿no? Como intentar romper esos vínculos, esa conexión con Europa, apoyándose en elementos propios. En 1510 el monje Filofey desarrolló una expresión, un concepto que es el de Moscú como tercera Roma, ¿no? Dando a entender de que caído el Imperio Romano y caído también Constantinopla, bueno, Moscú iba a ser la tercera, digamos, la primera y la segunda Roma, ¿no? Moscú iba a ser la tercera y definitiva Roma, guardiana de esos valores y de esa cultura cristiana. Algunos vieron en esta construcción una suerte de mesianismo ruso, ¿no? Nuevamente podríamos compararlo con el presente. Claro. Pero lo que se estaba jugando ahí era más bien una conexión con Europa. Y en un momento en el cual Rusia había quedado relegada porque las potencias europeas se habían expandido por el Atlántico y empezaban a convertirse en imperios, Bueno, Rusia buscaba una suerte de compensación ideológica, ¿no? Y entonces se iba a convertir, al proclamarse como Tercera Roma, en el centro cultural e ideológico de esa Europa, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucede, digamos, y ahí había una clara búsqueda de conectar con Europa, no de separarse. Lo mismo sucede en el siglo XIX con Alexander Gersen, que es el fundador del socialismo ruso, que en Rusia se conoce como populismo. Cuando él recupera la comuna campesina rusa, el MIR, ¿no?, para pensar el socialismo, no lo hace con una vocación nacionalista, es decir, no va a la comuna campesina a recuperar o a idealizar al campesinado, sino que va a la comuna campesina para mostrarle a Europa que hay una alternativa o hay un camino alternativo para la construcción del socialismo que ellos creían se podía construir a través de esta institución como era la comuna campesina. De modo que esa rica historia de vínculos con Europa, de interacción con Europa y de querer formar parte de esa tradición, bueno, en la actualidad el putinismo parece renegar y parece intentar construir algo que sería una suerte de cosa aislada, ¿no? Única, que, bueno, que deja de lado toda esta rica historia que te estaba contando. Martín Baña, profesor de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Te escuché con atención y por primera vez ahora incluís la expresión putinismo, que podría estar asociada a una corriente, esto es casi una obviedad lo que estoy diciendo, que interviene políticamente de manera interna en Rusia. Y si interviene políticamente de manera interna, ese putinismo o aquellas formaciones antes mencionadas como Nuestro Hogar Rusia, Unidad o Rusia Unida, ¿qué relación tuvo con el Partido Comunista de la Unión Soviética? Bueno, el Partido Comunista de la Unión Soviética se disuelve o finaliza con la Unión Soviética, de hecho es prohibido legalmente por Boris Yeltsin, y después renace como Partido Comunista de Rusia. Uh-huh. Y en la década del 90, si bien va a jugar un rol opositor, posteriormente va a terminar convirtiéndose en un partido que hoy consideraríamos de derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque es un partido nacionalista, xenófobo, antisemita, ¿no? Que incluso juega o viene jugando como un aliado informal, por más que sea un partido opositor y sea el segundo partido, porque es el que más votos saca después de Rusia Unida. Uh-huh. Funciona en la práctica como un partido que es aliado al presidente Putin. Es verdad que en los últimos años viene habiendo un cambio, sobre todo en sus bases, con la introducción de personas más jóvenes que cuestionan un poco este liderazgo que se asocia al putinismo y que intenta reconstruir precisamente una alternativa concreta y real no solamente al putinismo, sino incluso al capitalismo, ¿no? Es decir, presentarse efectivamente como un partido anticapitalista, pero es muy difícil en un contexto donde el gobierno controla las elecciones y eventualmente recurre a métodos como el fraude para ganarlas, ¿no? Eso quedó evidenciado en las últimas elecciones parlamentarias en septiembre del año pasado, en donde en Moscú, por ejemplo, los candidatos comunistas habían ganado en varios de los distritos de la capital, por lo menos en el voto electrónico, y cuando llegaron los votos, en el voto por boleta, y cuando llegaron los votos electrónicos, que complementaban esos votos, terminaron perdiendo y dándole el triunfo al candidato oficialista, ¿no? De modo que, si bien todavía se ve que falta mucho trabajo por hacer, por lo menos hay un cambio significativo en la constitución de ese propio partido comunista, sobre todo en las bases, ¿no? Que podría llegar a presionar a la dirigencia y eventualmente forzar un cambio. Revolución anticapitalista a la Rusia de Putin, con